Hola. Hola. Hola. ¿Estás ahí? Ya. Amigos, estáis escuchando Radio Crash de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que consiste en un viaje dentro de un tren mágico, lleno de música, psicología, viajes, vivencias diversas. Eso sí, os avisamos, la realidad y la ficción se funden y por tanto se confunden. Y además tenemos el vagón de psicología, cómo no, que atendemos a algún valiente o a alguna valiente. Este será el viaje 204, en el que seguiremos dando doctrina rockera y doctrina existencial. ¡Wow, wow, wow, wow! Un viaje distinto. Pero no distante de ti. Los fanáticos que nos siguen, seguimos estando los martes a las 6 de la tarde. Arrancamos este tren maravilloso, un tren negro lleno de vapor y con una energía tremenda. Y también los domingos a las 11 de la mañana. Puedes cazar en internet, vas a Radio Crash, buscas El Tren de la Vida y allí estamos con este programa y, lo que es mejor, con todos los anteriores. Wow, wow. Cómo me gusta esto que suena. Giuseppe, pita, que vamos a salir ya. Señor, ¿cómo va este tren? Pero ¿cómo va? Bien, este, el que lo dirige, no el que lo dirige, el que dirige la locomotora, que no es poco, se llama Giuseppe, un italiano de armas tomar. El que llena el tren con gente interesante es Wilson. Y no nos han fallado hoy nuestros acompañantes de lujos, comentaristas de esos que saben mucho y nos lo transmiten y hacen que sepamos todavía más. Nuestro querido Alfredo Massa, argentino, y nuestro aventurero yankee Johnny Clever. Y la reina de todas y de todos se llama Dayan y está en la cantina preparando nuestras bebidas las de antes, las de ahora y las de después del viaje. Bien, bien, bien. El que dirige todo esto, aunque no lo parezca, se llama Pablo Fernández. Bueno, hoy tenemos un viaje bastante movidito, bastante especial, porque os tengo que decir que algunos afortunados, por los jovencitos que sois, tal vez no sepáis que hasta la llegada de la democracia en España, en el año 1977, todos los discos, todos los libros, las películas, los periódicos, debían de pasar por una censura previa para poder publicarse. Bueno, ¿y para qué se hacía eso? ¿Cuál era su justificación? Pues que nuestros políticos, los que mandaban, y que mandaban mucho entonces, pues pretendían educarnos y evitar las influencias malignas que podían venir, bien desde dentro de España o desde fuera. Pero en realidad el arma definitiva de una dictadura pues es esa, la censura. Pues ¿qué ocurre? Pues que se publican solamente las cosas que interesan a la misma, impidiendo cualquier crítica. Pues bien, hemos traído al tren a cantantes y grupos cuyas canciones fueron prohibidas o modificadas por la censura. Y vamos a empezar, hemos traído aquí al principal rockero español, Miguel Ríos, que en sus inicios pretendió, está aquí y se ríe porque hacerle cantar un single de sus inicios, en fin, pero bueno, ya que no pasó la censura, pero que luego sí que la pasó, en fin, pretendía sacar un disco que se titulaba El Twist, un estilo de música muy popular en todo el mundo y muy bailable. Pues aunque solo hablaba de cómo bailarlo, la alegría y todo esto, pero tuvo problemas con la censura franquista. Vamos a escuchar, Miguel, cuando quieras, tócanos esa del Twist para nuestra alegría y a ver qué cosas dices para que te las prohibamos. El Twist. Como en sueños yo bailo el twist, como en sueños yo canto el twist, amor solo me divierto bailando el twist. Hey, twist, oh, oh, twist, sueño, baila, como el twist, y siempre estoy bailando el twist. Me ha conquistado, robó mi corazón. Yo vivo soñando y quiero división. Un ritmo alegre y estupendo, un ritmo del amor. Yo bailo twist, yeah, twist. Sueño con el twist, siempre estaré bailando. Siempre es Menos lobos, ¿eh? Siempre estaré bailando el twist. Lo dudo mucho, Miguel, porque yo te he visto y no estabas bailando el twist, ¿eh? Antes has pasado por la cantina, mirabas mucho a Dayan y de bailar el twist nada, ¿eh? Bueno, menos lobos. Pero bueno, ya habéis, los que nos han escuchado bien, donde estén escondidos, y los que están aquí por el tren, pues se han reído bastante. Ya habéis visto las cosas que cantaba Miguel Ríos, y ahora vamos a considerar por qué lo prohibía, o pretendió prohibir, ya que al final luego pasó la censura. Pero el censor inicialmente pues contestó lo siguiente. Tenemos aquí a nuestros invitados, a Alfredo Massa y a Johnny Clever, y a Alfredo Massa le vamos a castigar hoy y le vamos a hacer defensor. Defensor. ¿Qué tal está usted, Alfredo? Sí, buenas tardes. Bien, acá estamos. Bueno, usted va a tener un papel un poco especial, porque le hemos pasado lo que decía el censor, que lo hemos conseguido, y lo que contestó a la casa de discos para no editar la canción del twist. ¿Qué decía? A ver cómo lee esa cosa española en argentino. ¿Cómo es eso? Léela. Sí, bueno, va a ser una cosa lindísima, ya verás. Pues el querido censor decía que el ritmo denominado twist ha suscitado, por las características de su ejecución bailable, una general repulsa entre las personas de buen sentido. Pero bueno, o sea, que a los que les gustaba es que no tenía buen sentido. O sea, le faltaba algún sentido, ¿no? Yo creo que lo que quería decir es que al que le gustaba tenía que ser tonto a fuerza. Bueno, pues esa era una cuestión de... Pero lo decía de una manera fina. Insistía. ¿Qué más decía? Bueno, después decía, recientemente se han publicado opiniones médicas condenatorias por considerarlo peligroso para la salud física, ya que, según se indica en alguna contraportada de estos discos, se ejecuta con los pies quietos, moviendo únicamente la cadera y el pecho, y es por tanto es improcedente autorizar este baile, ya que eso implicaría concesiones perniciosas para la juventud y para el español sentido del decoro. Y bueno, sí señor. Oye, un censor como Dios manda. Quería que no se hicieran daño los jóvenes españoles girando tanto la cintura, las rodillas. ¿Y qué pasa? ¿Que se iban a llenar los hospitales como actualmente con el virus, pero de bailadores del twist o algo así? ¿Cómo lo ve usted? Sí. Yo creo que sería una pandemia nueva, ¿no? Sería la pandemia de las rodillas rotas. A ver, yo lo estaba leyendo y de verdad en mi cabeza no llegaba a comprender esto. Usted, es un baile, no tiene nada sí, mal, pero por favor. Usted es joven y no vivió esto en Argentina. Yo no sé si en Argentina pretendieron prohibir también el twist en su día, o usted ha escuchado algo, o allí solamente han prohibido políticamente. ¿Qué han hecho allí con la censura? Bueno, no, en Argentina el twist no lo prohibieron. Lo que pasa que, a ver, tenemos una desgracia, como varias. Todos los países, son los políticos que tenemos, y tuvimos una dictadura con una censura propia, en la que obviamente, pues, me imagino que fue como la de España, ¿no? Una censura en la que nadie podía decir nada en la calle, las bibliotecas estaban vigiladas, los libros en concreto específicos que ellos no querían, la televisión, medio de comunicación en general, ¿no? Pero lo peor de todo, yo creo que fue la que vivimos todavía, incluso a día de hoy. No sé si se acordará, hace unos añitos tuvimos un caso, estos enfrentamientos universitarios con la policía, las protestas. Desapareció un joven universitario y la verdad que bueno, fue bastante triste y no se hacía nada más que hablar de ese hombre en las escuelas, en los centros docentes. Pues el gobierno de que teníamos en ese momento, el señor Macri, prohibió total y absolutamente que se hablase en los centros sobre ese asunto. Estaba prohibido mencionar a ese hombre en la calle. ¿Ah? Es más, yo, bueno, un compañero, no lo conozco, no físicamente, pero compañero de profesión, fue detenido por la policía porque en una de sus clases habló precisamente de ese caso. Bueno, lo más triste es que este hombre se dedica a impartir las clases de política y ciudadanía y fue detenido porque el gobierno autorizaba a los padres y a las madres que cualquier indicio que hubiese de que su hijo llegase, o su hija, o hije, con cualquiera de los comentarios que hayan hecho así un poquitito fuera de tono, llamasen inmediatamente para detener a estas personas. Fueron detenidos muchísimos profesores Bueno, pues a mí la verdad es que eso me extraña, porque claro, en la dictadura aquella del año 76, que era como una especie de imitación a la que había habido en España hasta hace un año antes, hasta el año 75, pues resulta que usted me está hablando de hace un par de años, hace 2-3 años, ¿no? Sí. No aquello que luego fue la guerra de las Malvinas y todo aquello, ¿no? Un desastre, ¿no? Pero, en fin, es que claro, la tentación de meter una censura, luego hablaremos, porque a veces hay censura, pero a veces hay autocensura, que casi no sabemos qué es peor, y aquí se ha implantado actualmente una autocensura, pero luego lo vamos a hablar, no lo vamos a meter con ese tema. Ahora vamos a volver al siguiente vagón, que tenemos a un grupo muy importante, muy importante. Espera un momento. Bueno, pues tenemos nada menos que a los Beach Boys, que han sido como grupo una especie de Beatles americanos, ¿no? Pues bien, resulta que en el año 1967 sacaron la canción Good Vibration, Buenas Vibraciones, que está considerado por los críticos como la mejor canción de la historia del rock. Y yo estoy de acuerdo, porque no se me ocurre ninguna otra canción tan buena como esa. Bueno, en el año 67, en la censura española, pasó sin problemas. Sin embargo, en el año 71, es decir, 4 años después, un tal Hugo Montenegro, que era un director de orquesta, intentó publicar una versión y lo presentó otra vez a la censura, y la segunda vez, después de 4 años, no pasó. Entonces, el censor, y aquí usted vuelve a hacer de censor, que supongo que no era el mismo de hace 4 años, porque la habrían cambiado. Igual se cansaban demasiado, o se jubilaban, o vete a saber qué. Y entonces, ¿qué dice de esta? Oye, pero vamos primero. Oye, que nos la toquen primero. Sí. Y luego ya veremos qué decía el censor. Luego ya y nos quedamos tal. Venga, Good Vibration, Beach Boys. Agárrense ustedes, que esta es la mejor canción de la historia del rock, ¿eh? I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm backing up good vibrations. She's giving me the excitations. Excitations. She's somehow closer now. Soft softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. Ooh, I'm picking up Esto no es una canción, esto es un monumento a la canción. Es insuperable. Madre mía. Bueno, pero vamos a ver. Estamos. ¿Cómo se atrevieron a censurar esta canción? Ya no en el año 1967, en el año 1971. A ver, ya que este grupo que nos ha tocado, los Beach Boys, tan guapos ellos, ¿no? Tan de ir con la tabla de surf y con todas sus amigas, tal, en fin, muy bonito. California Life, California Dreaming, el sueño californiano, ese que nos acompañó a nosotros en el viaje que hicimos a San Francisco, donde nos lo pasamos pipa, y se lo contamos a ustedes, se lo contamos en el último viaje. Bueno, pues a ver, señor Johnny Clever, ¿qué tal está usted, aventurero yankee? Bien, la verdad, estoy bastante bien. Bueno, usted que es americano, aunque sea de Nueva York, es decir, no es de... Y ya sabe usted, los de Nueva York y los de Los Ángeles no se llevan muy bien, porque a ver qué ciudad tiene más peso específico, es más moderna, es más tal... Bueno, y siempre se están un poco a la greña, ¿no? Ustedes, pero bueno, vamos a ver, ustedes siempre le han gustado, a usted, a sus papás, a todos los Beach Boys. Entonces le vamos a hacer aquí de censor. Usted va a leer lo que contestó el censor a la casa de discos para prohibir esta canción. Diga, lea, a ver qué tal lee el español. Bastante mal, pero lo intentaremos. Es una canción que muestra un sentido totalmente erótico en el que se subliman las excitaciones sexuales. Pero bueno, pero vamos a ver, que acabamos de oír la canción, ¿eh? Me han encantado las voces, los instrumentos, las subidas, las bajadas, pero yo ¿Cómo? Es terriblemente, ¿cómo es? Totalmente erótico, es terriblemente erótico. Totalmente erótico, en el que se subleman las excitaciones sexuales. Madre mía. Wow. ¿Usted en castellano entiende eso lo que quiere decir? Más o menos. ¿Eso existe también en Nueva York, las excitaciones sexuales? Existen también. Sí, pero no tenemos. ¿Las ha comprobado usted alguna vez? Con esta canción no, pero. Con otras sí, ¿no? Sí, con otras sí. Como de Charles Manson, ¿no? Yeah. Bueno, siga, que esto va de largo. Ok. ¿Qué decía el censor, además? Si se tiene en cuenta que el disco es para la juventud y que está en un inglés que se entiende demasiado fácil y que psicológicamente las vibraciones se asocian inmediatamente al orgasmo, creo que daría pie a muchísimos jóvenes a bailar por parecer graciosos en forma procaz. Todo ello considero que no debe autorizarse. Madre mía. Estoy seguro que usted hay alguna palabra que no ha entendido. Eso de procaz, ¿eh? Procaz no entiendo. Yo no lo entiendo ni yo casi. O sea, procaz, ¿cómo es? En forma procaz. Yo no sé, es una palabra que ya no se utiliza, no sé. Un poco, en fin, que era muy mala para la juventud, porque esto era demasiado erotismo. Pero este tipo... Este es un buen ejemplo de la locura y la idiotez a la que se podía llegar, ¿eh? Porque la obsesión sexual de este censor, porque es obsesión sexual, porque este ha encontrado lo que nadie más ha encontrado, ¿no? Su obsesión es más que evidente, porque dudo que nadie que haya oído esta canción haya sacado nada de lo que él afirma, ¿eh? Estaba... Y además, igual era cura o algo, porque los censores a veces eran sacerdotes o sacerdotes, como... usted lo entiende todo, ¿eh? O sea, ahora. Quitas una, pones una O y queda perfecto, ¿eh? Yeah. Claro. Pero sacerdote sí entendí. o sea, que usted... como americano vio qué locura arrastrábamos aquí por el año 60 y tanto, 70, aquí la censura es increíble, porque es una canción realmente inocente, es bailar, yeah. Es pasarlo bien y ese hombre busca contenido lo que no hay, sexual, ¿no? Sí, y eso no entiendo. ¿Sabe qué pasa? Que igual este sabía que los Beach Boys se dedicaban mucho al surfing, que aquí apenas existía, ¿no? Y entonces en cualquier reportaje, vídeo y tal, que no había cuando aquello, algún reportaje en el Nodo o lo que sea, salía alguna rubia californiana encima de la tabla, creo que es tan bonito, ¿no? Y aquel censor se volvía loco, ¿no? Y dijo, aquí todo lo que suene, yo lo paro, porque no quiero que haya estas locuras pecaminosas. Yo tengo amigos que dicen, lo mejor del pecado es caer en él. Es muy divertido estar en el pecado, pero... Oiga, Alfredo, argentino, ¿usted está de acuerdo con esto de que lo mejor del pecado es caer en él? ¿Qué le parece? No, lo más divertido no es caer en el pecado, es quedarse dentro de siempre, siempre. ¿Que dure mucho el pecado? Sí, el pecado tiene que durar de todo que podas. ¿Cómo te vas a salir de entrar y salir? No. Por lo que veo, ustedes dos no están muy de acuerdo con la censura española, ¿eh? No, a ver, que... Es lo que decía él, es una canción que es tan simple, tan inocente, no tiene... Sí, es para comulgar, ¿no? Bueno, después de comulgar mejor, ¿no? Confiésate primero y después mira la bailar, pero que no tiene nada. Este hombre, si realmente llega a escuchar las canciones que se dicen a día de hoy, Bueno, uy, se pega un tiro, ¿no? No es verdad, papá. Hoy lo que se dice ahí en el reggaetón y todo esto, sí, que no nos atrevemos ni a decirlo nosotros. No, yo no tengo problema, ¿eh? Porque la chica no, está, que soy la perra, que está... Miro para atrás por si acaso me viene el sensor, o sea... Este hombre le daría un infarto, ¿eh? Si le pasan unas letras de un reggaetón actual, ¡ay, madre! Bueno, yo creo que tenía envidia. Bueno, vamos a ver. Antes de seguir con las canciones que tuvieron problemas con la censura, vamos a hablar de lo que vino después. Cuando se quitó la censura y en teoría llegaba la libertad de expresión, lo que pasó es que llegó algo casi peor. Resulta que podías publicar lo que quisieras, pero, claro, ya no pasaba la censura, no te decía usted no lo puede publicar y no lo publicabas y no pasaba nada. Pero luego lo podías publicar, pero te podían poner una multa de 3 pares de narices, te podían cerrar el periódico, te podían meter a la cárcel, o sea que era mucho peor que tener la censura, que ya te avisaban, no publiques, no hacías nada, pero al no tener que presentar la censura, pues tú lanzabas ahí la canción y agárrate, o el libro, o lo que fuese, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que claro, llegó la llamada autocensura. ¿Qué es la autocensura? Pues atreverse a publicar nada más lo que crees que no te va a crear problemas. Sí. Y esto es lo que hoy en día, y en España, no sé si en Estados Unidos, en Argentina, creo que también, pero es lo que hay, la autocensura. Cualquier cantante, cualquier escritor, cualquier periódico y tal, solo publica lo que no le va a crear problemas en lo que se llama, pues, ¿cómo se dice? Lo correctamente político, o la política, lo socialmente correcto y tal, ¿no? Sí. Entonces, luego le damos un poco más de vueltas a esto, porque en el año 77, y esto es muy interesante, salió un disco de un grupo de 2 gitanos y un loco catalán, se llamaba Veneno, se llamaba el grupo. Los gitanos se llamaban Raimundo Amador y su hermano, sí, y tocaban flamenco, y Kiko Veneno, se llama Kiko otro apellido, pero bueno, le gusta, bueno, total, se pusieron Veneno y sacaron en el año 77 un disco en el que, entre otras canciones muy, muy divertidas, había una que es la última del disco, creo que era la última, se titulaba No pido mucho. No pido mucho, que en plena transición, pues representaba un poco aquella canción lo que todo el mundo anhelaba, ¿no? La libertad de expresión, de verdad, de poder decir una cosa y tal. Y entonces, bien, vamos a escuchar la maravilla de letra que, mira, primero la voy a leer y luego ellos la giran y la van girando, ¿no? La canción dice, no pido mucho, poder hablar sin tener que cambiar la voz, caminar sin muletas, hacer el amor sin tener que pedir permiso, escribir en un papel sin rayas. Esa era la letra. Pero dice, o bien, si parece demasiado, entonces cambia la cosa, ¿no? Poder hablar sin muletas, poder... Oye, es un giro y la letra es tan buena que luego... Os diré por qué es tan buena. Pero vamos a... Oye, Veneno, estáis aquí... oye, no, ¿os habéis enfadado por lo de gitanos? ¿A que no? Pues es que aquí nos gusta no ser políticamente correctos. O sea, si vosotros estáis orgullosos de ser gitanos, yo os aplaudo. Yo ni estoy orgulloso ni tal. Aquí yo valoro a la gente, no por ser gitano o no, sino porque sois buenísimos como cantantes, tal. A mí me importa 3 narices que seáis gitanos o no lo seáis. También era gitana Lola Flores y era genial. Bueno, pues esto es la censura, esta autocensura que arrastramos todos, ¿no? Que dice Jimi Hendrix, no, un guitarrista excepcional, pues un guitarrista negro, ¿qué tal? Dice, ah, no digas negro. Dice, no, y dice, no, di que es de color. ¿Cómo de color? ¿Pero qué es, verde o...? No, es un avatar ahora, es un anaranjado. Pitufo. Es un pitufo, es azul. Es una idiotez, ¿no? Entonces, hablemos con tranquilidad. Si ellos están orgullosos, James Brown, Jimi Hendrix, de ser negro, ¿qué les tengo que decir yo que son de color? ¿Pero qué tontería es esa? Bueno, vamos a ver, venga, vosotros, Veneno, Kiko Veneno, arranca y cántanos esa maravilla, que solo son 2 minutos, pero maravillosos. A ver cómo lo dices. No pido mucho poder hablar sin cambiar la voz, caminar sin muletas, hacer el amor sin que haya que pedir permiso, escribir en un papel sin rayas. O bien si parece demasiado, escribir sin tener que cambiar la voz, caminar sin rayas, hablar sin que haya que pedir permiso, hacer el amor sin muletas. O bien si parece demasiado, hacer el amor sin que haya que cambiar la voz, escribir sin muletas, caminar sin que haya que pedir permisos, hablar sin rayas. O bien si parece demasiado, Bueno, esto, yo, claro, cuando lo oí yo aquel disco y oí esta canción, no podía creer que unos chavales de 20 años habrían hecho una letra tan buena, ¿no? Que girando sobre ella, pues todas las frases conllevaban un nivel de libertad nuevo, ¿no? Bueno, entonces, al final averigüé que la letra es de un poeta español llamado León Felipe, de la generación del 27, no sé qué. Una maravilla. Pero bueno, también vosotros, Veneno, fuisteis listos de ser capaces de coger esta letra, una poesía, y hacer esta canción, cantarla con ese grupo, digo, con ese estilo y tal. Bueno, entonces... Este canto a la libertad que ya hacíais vosotros, los de Veneno, en 1977, pues muy bien, pero resulta que ahora esta canción la podemos poner como actual, porque hay una autocensura de tal nivel que nadie se atreve a hablar libremente. Tienes que cambiar la voz, tienes que caminar... con muletas, cuidado por donde andas, no te vayan a pegar alguno. Hacer el amor, bueno, que no te pillen. Bueno, en fin, no sé. Y entonces, esta canción, para mí, tiene una vigencia actual enorme. ¿Por qué? Pues es que en la actualidad, yo creo que en España ha desaparecido la libertad de expresión de hace unos años para acá. Esto lo dice el escritor Sánchez Dragó, que sabe mucho más que yo, y sabe mucho de censura, de persecución, de Partido Comunista, de no comunista, de franquismo, de no franquismo, de izquierda, derecha. Sabe mil veces más que yo, por experiencia y porque ha tenido más contactos con todos este tipo de gente, ¿no? Entonces, actualmente vivimos en la dictadura de lo políticamente correcto, o algo peor, como hemos dicho antes, de la autocensura por miedo. Y luego, para que no se nos juzgue negativamente, para que no nos peguen. Hoy en día, si luego alguien me lo quiere negar, pues es que no lo ha vivido y porque no ha estado. Mire, en España hay regiones, comunidades, como se quieran llamar, como Cataluña o en el País Vasco, o incluso en algunos barrios de algunas ciudades en las que no hay libertad de expresión, evidentemente. Si vas allí y expresas algo en contra de la dictadura que tiene, la dictadura nacionalista, pues te arriesgas a cualquier cosa. Te arriesgas a que te peguen, a que si eres profesor te echen de donde tal. O estás con ellos y tal. Entonces, ¿qué ocurre? Que tienes que tener una autocensura para... pero es ponerte de rodillas ante ellos, ¿eh? Entonces es una pena que toda la que no puedes hablar, tampoco a nivel social puedes decir nada en contra de esa, de ese ministerio que yo llamo de discriminación positiva en favor de la mujer, el ministerio de la desigualdad, donde pretenden que la igualdad es la desigualdad, no sé, y que solo sirve para enchufar a como dicen algunos, al harén de ese chico que lleva coletas, ¿no? Bien, en fin, pues esto es así. Y nadie se atreve, y si te atreves, pues vienen los guardaespaldas del chico que lleva coletas y te pegan, sencillamente, ¿eh? Bueno, pues esta es la libertad, y además te hacen eso, también los independentistas, en nombre de la libertad. ¿Eh? O sea, ellos coartan la libertad y dice que te la coartan en nombre de la libertad, ¿no? Bueno, pues esto que pasaba antes de la transición, que te lo hacían los que ya se llamaban Fuerza Nueva, los franquistas, los jóvenes franquistas y tal, pues ahora han cambiado las tornas y lo hacen otra vez los jóvenes, pero son los jóvenes antisistema, los jóvenes... Bueno, jóvenes antisistema, que todos viven del sistema, ¿eh? Todos comen y duermen y da, todo del sistema. Pero, bueno, pues entonces, hoy en día, todo escritor, todo periódico, todo cantante, tiene que medir muy bien lo que dice o canta, pues se juega el rechazo social o incluso su integridad física, ¿eh? Víctima de estos fanáticos de la dictadura nacionalista, dictadura antisistema, musulmanes y simpatizantes y si alguien me lo quiere negar, pues vayan a Francia, a París, a la revista esa que presentó una caricatura de Mahoma que no les gustó y lo volaron, entraron a matar a todos estos, los defensores de la libertad y sus simpatizantes. Bueno, pues desgraciadamente estamos a ese nivel de pérdida de la libertad de expresión en España. Y yo ya me he quedado tranquilo. Usted, Alfredo Massa, que me ha tenido tal vez mejor que Johnny Clever, tiene algo que decir. Yo no sé si en Argentina también pasa algo, hay tanta autocensura como aquí. O tal. Yo creo, sospecho que sí, pero bueno, dígame. Sí, dígame. A ver, no tenemos el problema como acá, que tienen de poder decir el negro, la blanca, el flaco, lo gordo. Nosotros ese problema no tenemos. Bueno, y no tienen los dos dictaduras nacionalistas en su territorio, afortunadamente para ustedes. Sí, lo que pasa, yo creo que como nuestro amigo el americano, no entiendo todavía eso de que la gente no ame, no entienda su bandera. Su bandera, ¿no? Aquí te pegan por llevar la bandera. En Argentina llevamos la bandera con orgullo, la sacamos a la calle. Es más, es que rechazamos cualquier personaje que no la lleve. Bueno, y Estados Unidos más todavía, ¿no? Bueno, Estados Unidos yo creo que bueno, te ponen la bandera en la habitación. En vez de ponerte a la cantante en minifalda, se pone la bandera. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, tuvimos allá en San Francisco, acordate que pasabas por el barrio de Castro, incluso que podrías decir, bueno, el barrio homosexual de Castro, bueno, no tiene la bandera, o no, la tenían en cada esquina, la bandera americana, tienen el orgullo y la satisfacción. Tenían dos banderas, y la de multicolores, esa de... Ah, bueno. Pero tenían la bandera de su país, y eso nos encanta, ¿eh? Porque a nosotros nos gusta la libertad. Lo que no me gusta es que me corten la libertad en nombre de una cosa o de otra. Es que yo lo he vivido las dos veces. Ustedes son jóvenes y lo están viviendo ahora, coartar. Pero yo ya lo viví con el franquismo. Luego la libertad llegó con la transición. Pero estos, los de ahora, se quieren cargar la transición. Eso que fue un ejemplo para todo el mundo. Y mira lo que tenemos. Lo que pasa es que yo hay una cosa que no entendí todavía, pero me la tienes que explicar vos, porque mira, Yo de acá no entiendo mucho y hay veces pues que tengo que tener que realizar una llamada, ¿no? Sí. Bueno, sobre todo con el tema del COVID y tal, tener que llamar al Estado, esto es una tortura. No, si querés que te diga en español, calcame el 1. Si tenés que te lo diga en catalán, pulsar el 2. En euskera era o algo así, el 3. En gallego, en mandarino. Y dice tú, no, papá, yo, a ver, habla lo mismo que yo esta gente. Sí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pero hay que... Bueno, es una forma de atenderte en lo que... Bueno, mira, es ponerse de rodillas frente a los dos nacionalismos que hay. No, es que es así, porque hay un idioma común. No podemos... Entonces, yo no sé cuántos idiomas debe haber en Filipinas. Creo que hay 200 o así, ¿no? Pues te imaginas que quiere... oiga... Y va, cuando vas por 145, ¿no? Y si está en Tagal o como se llaman aquello, ¿no? De al 146, ¿no? Y tú ya no estás totalmente muerto, ¿no? Pues bueno, aquí son 5 o 6, pues así es. Creo no, que pues, la gilipollez se ha impuesto. Pues, y bueno, ya que estamos con la gilipollez y nos gusta tanto hablar de la gilipollez y de los gilipollas. Lo digo sinceramente, porque como vos decís, acá no hay censura. Voy a intentar llamar a todos argentinos de este país para que impongan, cuando llames acá a este país, que impongan después del gallego y el catalán, el verse también. ¡Ah! Esto me gusta mucho. Aquel idioma que Johnny Clever en un mercadillo de Buenos Aires le con feca. Le hablaban al revés y el pobrecillo, ya que tiene a veces dificultades con el español, pues resulta que tenía que ver aquellos aspirantes a delincuentes que hablan todo al revés. No sé, para que no se entere la policía. Pues yo quiero que impongan el verse. Yo quiero que lo impongan. Sí, el verse, ¿no? El revés. Verse. El verse, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. En vez de leche con café, era chile con feca. Nada, eso es una genialidad. Eso tiene que ser, pero eso tiene que ser el número uno de todos. Sí, sí, sí. Bueno, si usted quiere verse, dé al uno, ¿no? Si quiere, y todos al uno, ¿no? Por lo menos nos lo pasaríamos bien, ¿eh? Yo creo que por lo menos nos distraemos un rato. Sí. No entenderíamos un pijo que estamos hablando, ¿no? Pero el rato lo pasamos bien. Sí. Bueno, que a ver, ¿quién tenemos en el siguiente vagón? Bueno, yo creo que ya hemos dicho que aquí existe la autocensura. Y creo que existe enormemente. Bueno, vamos a ver una cosa. No, cuidado. Hace 4 o 5 días, a un chaval en Oviedo, no en Barcelona, ni en Bilbao, en Oviedo, le pegaron una paliza por llevar una mascarilla. Ya sabe que hay que llevar mascarilla. Y algunos tienen la bandera, una banderita española, otros tienen una bandera de Asturias, otros tienen una bandera de Andalucía, otros tienen una bandera, yo qué sé, una chica en bikini. Cada uno se pone lo que quiere, ¿no? Pero, oye, que lo mandaron de la paliza que le metieron por llevar una bandera española en Oviedo, le mandaron al hospital. No. Bueno, y esa es la gran libertad. Que, bueno, pues te voy a decir una cosa. Gente que yo conozco, al día siguiente, ya no se atrevió a ponerse mascarillas con la bandera española. Entonces, pues ahí tienes la autocensura para que no te peguen. Para que no te peguen. Yo creo que en este país... Esto ustedes dos no lo entienden, ¿verdad? No, yo no lo entiendo y además te comento más. Lo poco que yo anduve acá en las redes sociales, acá en este país, de verdad, si yo prefiero que venga el censor este, el que prohibía las canciones, porque todo su normal que existe en las redes sociales te lo prohíbe todo. No, a mí no me gusta, te insulta, te falta respeto, esto está prohibido porque mirá, yo soy de acá, yo... No, mira, lo primero lo que hay que entender es que las opiniones son libres. Claro. Y yo creo la libertad de expresión es la libertad de expresión. Yo creo que en todo el mundo se peleó por eso. Claro, pero es Yo expreso lo mío, tú expresas lo tuyo y ya está. Pero no me pegues porque yo exprese lo mío. No, ¿no estás de acuerdo conmigo? No, mira, lo querés dialogar, bien. No lo querés dialogar, nada, continúa. Pero es que camino, yo esto lo he vivido, que cuando se murió Franco yo tenía 23 años. Es que cuando yo tenía 20 años y estaba en la universidad y todo esto, nos pegaban igual por una manifestación o porque dijeras algo. Pero que esto ocurra hoy en día y te lo hagan unos chavales, indica el nivel de manipulación a lo que se ha llegado y el nivel de odio. Porque, ¿qué nivel de odio absurdo tiene que tener tres o cuatro chavales que te rodean y te dan una paliza por llevar la bandera de España? Y además te dicen que es que porque vas provocando. Que está dice, es que va provocando. Pues, o sea, a ver, yo, señor Johnny Clever, usted lleva la bandera americana en su coche o lo que sea, y usted va provocando, ¿a quién? En Estados Unidos, la bandera americana, yeah, ¿a quién provoca? Realmente es una provocación. Es una provocación de orgullo y de satisfacción. Bueno, igual en Estados Unidos, si va al estado de Texas, uno de esos que perdieron la guerra civil, aquella que tienen otra bandera, sí, y que la tienen más rebeldillos de chavales, no, y tal. Realmente son cuatro, pero, ¿no? Sí, tal. Es muy importante. Por cierto, creo que a los independentistas catalanes hay un pueblo de Texas, de esos de 1.500 habitantes, todos que, al lado de los toros que tienen allí y las vacas y tal. Creo que apoyan hicieron un esto en favor de la libertad del pueblo catalán, ¿no? Bueno, ese tipo de gente, lo primero que sepa que nunca jamás va a ser independiente Texas de los Estados Unidos. No, ya lo intentaron, ¿no? El que quiera ser independiente en Estados Unidos es muy fácil. Lárgate. Bueno, toda Sudamérica soñando. Espera, que quiere empezar Molina. Espera. Oye, no, vamos a escuchar a Molina. Okay. Que esto es muy importante. Si le decimos que espere, se larga, ¿eh? Think of size, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup, and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Fathers, they've gone down. True love, they've been without it. But all their daughters put me down, 'cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows that she's not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now your dancing child with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute. No, I wasn't that cute to him, was I? But I did it because you lied, and because he took you for a ride. Because time is on his side, and because I want you. I want you. Yes, I want you so bad. Honey, I want you. Thank you. Muy bien, muy bien. Bob Dylan cantándonos I Want You, que quiere decir te quiero. Lo que pasa, mira, yo una vez hablando con un americano, que no era usted, era otro, pues resulta que me distinguió que te quiero es I love you, ¿no? Pero I want you es te deseo. O sea, esto es una cosa... Y esto es lo que debió captar el fensor, y dijo, esto no pasa. Que querer, vale, pero desear, no. Eso ya no se podía consentir. Bueno, en realidad, pues eso, decía... bueno, ¿qué decía el censor, señor? Léelo, Alfredo Massa, que dijo el censor de la canción de Bob Dylan. Poca cosa. Sí, no, la verdad que lo que dijo fue muy poco. El texto es indefinido y de amplia ambigüedad, susceptible de ser interpretado como homosexual. No, mira, para. Yo te voy a decir una cosa, vamos a ver. El pendejo este que se dedicaba a hacer la boludez esta... muy bueno. Realmente... ¿Qué era lo que le pasaba? ¿Estaba reprimido porque realmente él era un homosexual y vivía en un estado dictatorial? ¿Qué pasa? Este señor, yo creo que no sabía quién era Bob Dylan, y entonces él no, yo creo que no conocía a su madre tampoco. Sabía quién era Lola Flores, Manuel Escobar y tal, pero este Bob Dylan en el año 66 no sabía quién era. Entonces la portada de este disco, que se llama Blonde on Blonde, que es un disco doble, el primer disco doble que se hizo en la historia del rock. Y entonces, pues, en la portada, él sale pues bastante joven así, bastante aniñado, ¿no? Bastante delicado, diríamos, ¿no? Yo creo que la foto en la portada a este censor, no, la dijo, este es muy maricón, ¿eh? No sé lo que cómo se llamaban cuando aquello, ¿no? No tenemos, o sea, una foto de la linda flor que prohibió todo esto. Y entonces, claro, el censor lo prohibió. Desde luego, el Bob Dylan luego ha demostrado con creces que no va en esa línea. Pero no, es que había... Le voy a decir a usted una cosa. Que en aquellos años, en todas las familias españolas, había una cosa muy mala que podía suceder, muy mala, que es que tu hija, la hija soltera, quedara embarazada. Eso era muy malo, muy malo. Pero había algo muchísimo peor, que tu hijo fuese maricón. Esto era, digo las palabras exactas, como se decía cuando aquello. Sí, si ahora tengo que traducir esto que he dicho a palabras actuales, tengo media hora de palabras, es que os compliquéis tanto vosotros, bueno, españoles. Yo no, todavía no entiendo cómo carajo no fuisteis sino conquistasteis, de verdad. Sí, os compliquéis con tanta palabra. Debía ser otros, por yo ejemplo, creo había que no tenía entre esa los tontura. Conquistadores había mucho vasco que no perdía el tiempo en la independencia, sino en arrasar por donde pasaban en nombre del rey español, ¿no? Bueno, luego se quedaban tal, porque Aguirre, todos estos conquistaban y iban a conquistar algo, y lo primero que hacía era declarar ya la independencia de aquello que habían conquistado. O sea, que esto les viene desde siempre. Y estoy hablando igual del 1512, sí, pero por bueno, ahí. Entonces decía el capitán, no, oye, teniente, vete con estos 15 soldados y vete a ver qué hay más para allá, ¿no? Detrás de aquellas montañas, ¿no? Entonces iban y no volvían, macho. Y no volvían. Y luego, pues mandaban a algunos compañeros, oye, vamos a ver si les han comido los indios o han dejado algunos huesillos o qué ha pasado. Y entonces llegaban otros españoles y decía, oye, pero ¿qué hacéis aquí? Y dice, no, es que este territorio lo hemos descubierto nosotros y es nuestro. ¿Cómo es vuestro? Y dice, sí, es nuestro. Y vosotros sabéis, si queréis estar con nosotros y si no, volver con el capitán, que este territorio es nuestro. Incluso te lo vamos a dar un papel por escrito. Y entonces hacían un papel, esto se ve en la película Aguirre, la cólera de Dios, que habla de este tipo, de Aguirre, ¿no? Que era un soldado español, vasco, ¿no? Y entonces dice, por la presente, ¿no? Por la presente decido que estas tierras descubiertas por Aguirre y sus compañeros, fulano de tal, Marquito Rodríguez, Pepito López y no sé qué, nos pertenecen a nosotros y nos independizamos totalmente del rey de España. No sé qué, una cosa alucinante, ¿no? Y luego, bueno, entonces, muchas veces, entonces el capitán, cuando volvían y le contaban esta locura, pues entonces tenía que ir allí a recuperar el territorio que se habían quedado con ese territorio. No sé, una locura total, ¿no? O sea, pues bueno, o sea que esto ya de la independencia de Aguirre ya yo, viene de lejos, ¿no? Yo me reitero, no entiendo cómo mierda no conquistasteis, de verdad. No lo comprendo. Sí, perdiendo el tiempo siempre con estas boludeces. Yo es que... Y, no, es que para mí no me entra en la cabeza esta tontería. Ya. No, es que yo soy español, pero nací en este sitio, en este condado, y no quiero. Yo no quiero ser español. Oiga, ¿no te gusta? Mirá, tenés Francia, Andorra, Portugal. Mi autocensura, esta que llevo en el cerebro, me está diciendo que tengo que explicar lo que he dicho antes, ¿no? Que cuando he dicho lo de homosexual, la hija embarazada, no sé qué, entonces he dicho cómo se decía antes, ¿no? Ahora, pues tal, o sea, que nadie se enfade, porque aquí, no, si contamos una cosa, contamos cómo se decía, cómo era. No quiere decir que estemos de acuerdo ni en desacuerdo. Si yo cuento una cosa del año 1700, pues cuento cómo se hacía. No estoy de acuerdo ni en desacuerdo, ¿no? Pues eso. Bueno, ahora... Uy, tenemos aquí a los siguientes... Uy, aquí ya... Esto es muy grave, ¿eh? Esto es muy grave. Mira, a ver. Vamos con un caso en que el censor directamente contestó a la casa de disco que lo presentaba el grupo, se llamaba Jefferson Airplane, un grupo hippie, y la canción se titulaba The Son of Jesus, es decir, el hijo de Jesús. Bueno, esto para el censor, el hijo de Jesucristo, ¿eh? Hostia, es muy fuerte. ¿Qué contestó el censor? ¿Esta gente que era de música cristiana o algo? No, ¿sabe qué pasa? Cuando los hippies empezaron a tener mucho éxito y hacían todas aquellas reuniones de, bailes, no sé qué, tomando ácido y tal, estaban todo el día drogados, veían a Jesucristo, a su padre, al Espíritu Santo y a todo el que pasaba por allí, ¿no? Bueno, a lo que voy. Entonces hicieron este grupo que hablaba mucho contra la guerra del Vietnam y tal, o sea, atizaban a todo lo que se movía, ¿no? Eso sí, con sus canciones, ¿eh? No les pegaban físicamente como se hace aquí ahora. Bueno, entonces, usted tiene lo que decía. A ver, lea lo que dijo el censor de esta canción, El Hijo de Jesucristo, por Jefferson Airplane. Está bueno. Es inconcebible que ustedes se atrevan a presentar estas canciones cuyas letras están llenas de blasfemias e irreverencias. Solo se me ocurre que se han atrevido porque no las han leído ni escuchado. Bueno, la última parte voy a dar razón, porque estaban todos drogados, entonces es fácil. Pero lo que usted no tiene es lo que tengo yo, que es la letra. Se la voy a leer a nuestros queridos oyentes porque no tiene desperdicio, ¿eh? La letra del Hijo de Jesucristo dice lo siguiente, ¿eh? Si no le dio un infarto al censor, que muchas veces eran curas, ¿no? Sacerdotes, como he dicho esto, con A. Con A. Bueno, pues mira, dice que Jesús tuvo un hijo con María Magdalena. Tuvo un hijo con María Magdalena, así que no pienses que el joven Jesucristo nunca sonrió a una dama. Estaba muy bonito, ¿eh? Bueno, sí, está lindo. Bonito, está. ¿Eh? ¿Le ha gustado a usted, eh? Sí, además... Repito, no piense usted que el joven Jesucristo nunca sonrió a una dama. No, sí. Bueno, entonces... Pero claro, no se quedan ahí después de decir que Jesucristo tuvo un hijo o varios, lo que ver. Entonces dice, el Papa conduce por las calles en vez de andar de pie. Un poco como criticando a la iglesia actual, que va en buenos coches, y no, al menos Jesucristo, aunque sonreía a damas o no, pero iba descalcito, era muy curioso. Bueno, entonces... dice, el Papa canta en latín que nadie entiende. Claro, era uno de los trucos, ¿no? Yo de pequeño me sabía la misa en latín. Sí. Pero entera, ¿eh? Entera, porque yo fui monaguillo, señor. Sí. Yo fui monaguillo. Oye. Y me acuerdo lo que nos pagaba. Nos pagaba el cura una moneda de 2,50 pesetas. No estaba mal, porque el cine valía nada más una peseta, ¿eh? Podía ir a ver a dos películas. Las películas pasadas por censura, ¿eh? Si había un beso lo cortaban. Pero es que lo cortaban físicamente. En las películas se emitían a través de unos rollos como de una cinta de plástico. Y entonces las veía el cura con el chico que llevaba las máquinas de cine, y la veían el día anterior. Y entonces decía, no, eso córtalo. Entonces cortaban, por ejemplo, el beso y pegaban con celo, que ya existía el celo, ¿sabe usted? Entonces sí. Tú veías la película y ocurrían cosas muy raras, ¿no? O sea, porque sin beso por el medio tú veías que le había dicho, hola Maripili, me gustan mucho, y luego ya se levantaban de la cama. Dice, coño, la cosa tenía que ser más poco a poco, ¿no? Digo yo, ¿no? O sea, todos los chavales no entendíamos nada. Para Jefferson, tocarnos esa de el hijo de Jesús. A ver cómo lo decís, aunque sea en inglés, a ver si lo entendemos todo. Que no la corten. Que decir que además del disco tenían que enviar al censor la letra por escrito, porque yo no les entiendo lo que cantan, porque son muy barulleros, la grabación es malísima, y yo creo que ni Johnny Clever, que es de Nueva York, entiende a estos californianos cantando sobre el hijo de Jesucristo, María Magdalena. ¿Usted entiende algo, Johnny Clever? No, no, esta gente no, no va haciendo otra cosa más que estar con la droga, no entiendo nada. No sabes entender el, no, no, el ácido, es que era el viaje hacia adentro en vez de hacia afuera. Sí, sí, no, no, no, no se ría usted. En vez de mirar la montaña se veía en el corazón latiendo, ¿no? Y eso era tremendo, pero el corazón por dentro, ¿no? O sea, y entonces, nada, usted imagínese, en vez de ver pues una cosa bonita, ¿no? Yo qué sé, bueno, una cosa bonita, la que sea, ¿no? O sea, no voy a decir qué para no meterme en lío, ¿no? Sí, no, ya sé. Pero que claro, entras y ves una cosa haciendo pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Claro, a la media hora ya estás tarado del todo, ¿no? Ya, No, es que nunca entendía a los hippies, ¿no? Pude con ellos, ¿no? No, los, pues te, claro, es que esto viene en Nueva York, no hubo hippies. No. No, no, vaya. No. Esto era cosa para los de Nueva York. Dice, estos son cuatro gilipollas que viven ahí tirados en las playas y tal. En Nueva York somos bravos, los de Harlem, los de Brooklyn, los de tal. Y si vienen estos hippies, les sacudimos cuatro lechas, No, así. Es que en Estados Unidos no les damos cuatro leches, harán cuatro tiros y se acabó. Pero es que en Nueva York no teníamos el ácido. Era el crack, eran drogas fuertes, sí, entonces sí, no. Porque, drogas fuertes, porque esto será. Somos de Nueva York. Pa flojos de California, para el barrio ese de. ¿Cómo? De Crespo, ¿no? Crespo. Ay, ¿cómo se lo pasaron ustedes en la discoteca aquella? No, ¿eh? Oh my God. Con los Vilas Pipos. Eso no se les olvida tan fácil, ¿eh? No, tampoco se me olvida lo siguiente, pero no. Sí, sí. Bueno, esto no me gusta nada, lo que están cantando y ya. Vamos para vagón de psicología, que está. Es que tenemos ahí a Cristina esperándonos. Vamos para allá un poco. Bueno, vamos a ver. Este es el tercer día. Es que tenemos aquí a Cristina, que se nos quejó en su día sobre la organización del tiempo, que se le acumulaba todo, que era un lío, que siempre iba de bólido, siempre con estrés, en fin. Y entonces, pues digo, bueno, vamos a ayudarte, vamos a decirte un poco cómo organizar mejor el tiempo. Pero es que ya es el tercer día. Como hablamos de esto en dos viajes, pero prometimos que nos quedaba algo por decir. Entonces, como en el siguiente viaje que hagamos, yo quiero, en el vagón de psicología vamos a hablar de parejas, y eso va a ser más interesante, porque todo el mundo tiene alguna pareja, aunque sea entre amigos, entre los padres, hijos. Bueno, pero vamos a cerrar hoy lo de la organización del tiempo. Pues bien, lo importante es que concluyas, Beatriz, una vez que ya sabes todas las cosas que tienes que hacer, debes concretar las que tienes que hacer durante un día, ¿eh? Entonces, una vez que sepas lo que tienes que hacer durante ese día, pues puedes organizarte distribuyéndolas, o bien por cantidad de tareas o por cantidad de tiempo. Por ejemplo, si una es ama de casa, pues es lógico que se organiza por cantidad de tareas. Dice, bueno, pues primero voy a hacer las tareas de casa, luego tengo que ir a la fábrica del gas a ver esa factura que no estoy de acuerdo, luego al banco, primero al banco a sacar algo de dinerillo y pagar a los del gas. Luego a la compra, sin pasar por el bingo y dejar allí dinero que luego no me da para la compra. No se rían ustedes, porque esto lo he vivido yo como psicólogo. Una pobre señora que tuvimos que trabajar para que fuese capaz de ir primero a la compra antes que al bingo. Porque si iba primero al bingo, resulta que luego no quedaba para la compra, ¿no? Bueno, cosas veredes. Bien, entonces, si es por cantidad de tareas, pues bueno, las ordenas jerárquicamente, primero voy a hacer esto y tal, y luego lo haces así. Y si es por cantidad de tiempo, por ejemplo, pues para una estudiante, Pues puedo decir, bueno, voy a estudiar 2 horas, luego voy a hacer 1 hora tal cosa, luego vuelvo y estudio 3 horas. Eso sería organizar el tiempo por cantidad de tiempo. ¿Cuál es lo lógico? Pues lo lógico es hacer una simbiosis de las dos cosas. Ni todo cantidad de tarea, ni todo cantidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, una estudiante dice, bueno, pues primero voy a limpiar esto, luego voy a estudiar 2 horas, voy a limpiar esto hasta que acabe. Igual tardas media hora. No vas a decir, voy a limpiar esto en media hora y quedarte a la mitad, no. Voy a limpiar esto, yo que sé, mi habitación, porque si no mi madre me mata. Y porque ya sale la mierda hasta por las ventanas. Y no, claro, se ríen aquí mis acompañantes, pero es que me lo han dicho a mí como psicólogo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en fin, entonces, cantidad de tarea y cantidad de tiempo. La simbiosis, bueno, pues voy a limpiar primero esto, luego voy a estudiar 2 horas. Hay en los estudiantes, hay un choque a veces, dice, porque puedes decir, voy a estudiar este tema o voy a estudiar 1 hora. Pues tiene cierta lógica decir, voy a estudiar este tema hasta que le acabe. Si le acabo en 1 hora, pues ¿para qué voy a decir voy a estudiar 2 horas? Acabo. Pero claro, ahí puedes caer en una trampa que decir, como solamente voy a estudiar este tema, me lo leo por encima 5 minutos y acabo en 5 minutos. O sea que hay que ser realista. Y luego, pues ya es quedas con las amigas, pero primero, lo que yo siempre transmití, primero, para tener tu conciencia tranquila, luego sales con las amigas y tienes la gran juerga, pero has cumplido porque has estudiado los 2 temas que tenías que estudiar o las 2 horas, lo que tú conscientemente sabías que tenías que hacer, ¿no? Y eso se llama organizar el tiempo. Ahora, claro, ¿qué ocurre? Que para organizar el tiempo, pues Cristina y los que te escuchamos y los que nos escuchan desde casa o de donde están, hay que ser realista. Hay que ser realista respecto al horario, lo que tardarás en llegar a un sitio, en realizar un trabajo. Hay que ser realista. O sea, mucha gente llega tarde porque no es realista. Dice, no, en 10 minutos llego allí, ¿no? Y luego resulta que tardan 25. Luego no son realistas. Luego van ahí con estrés, van a llegar tarde, van a acumular mala leche de los compañeros de trabajo o quienes les están esperando. O sea que para organizar el tiempo, lógicamente hay que ser realista respecto a lo que se tarda en hacer una cosa, ¿no? O en realizar un trabajo. Dice, bueno, esto lo voy a hacer. Bien, pues tienes que contar que ese trabajo, pues para hacerle bien, si te va a costar 2 horas, no intentes hacerlo en media hora porque lo vas a hacer mal y da. Bueno, si no eres realista, vas a acumular problemas, ¿no? Tampoco te tienes que poner metas excesivas. Quiere decir que cada uno tiene sus capacidades, ¿no? Si puedes hacer una cosa y o si puedes estudiar 1 hora, no te pongas 3, porque solo aguantas 1 hora. Sea realista. O si puedes levantar un saco de 5 kilos, pues no intentes coger sacos de 10 kilos que te vas a machacar la espalda. Entonces, bien, ser realista, no te pongas metas excesivas. Ahora viene otro consejo bastante especial. Aprende a decir no a ti mismo y a los demás. Es decir, muchas veces tienes que hacer cosas, pero te llama una amiga, no sé qué, oye, que tal, vente para acá y tal, y tú por no atreverte a decir no, no dices, o sea, lo lógico, oye, hoy no puedo porque tengo que hacer esto, pues no, acabas yendo porque no te atreves a decir no. Esto le pasa a mucha gente, no aprende. A veces yo he tenido que ayudar a la gente a aprender a decir no. Que lo hacía en plan gracioso, como yo solía hacer muchas veces las terapias en plan gracioso, y yo decía, Mari Carmen, tú dime que no cuando yo te diga, cuando yo te pida algo, dime que no. Entonces yo decía, Mari Carmen, ponte de pie, y iba y se ponía de pie. Y digo, no, dime que no, hombre. Le acostaba tanto, digo, bueno, a ver, Mari Carmen, tú dime que no, dime que no. Y entonces yo decía, pero cuando yo te pido algo y tú dime que no. Digo, Mari Carmen, coge ese libro que tienes ahí a tu izquierda y me lo alcanzas, por favor. Entonces iba y lo cogía y me lo daba. Digo, ¿qué te he dicho que me digas que no me lo des? Entonces la enseñé a decir que no. Y a decir que si por las circunstancias que estaba, en la situación que estaba, tenía que decir que no a una amiga o a quien sea, aprender y atreverse, ¿no? Esto parece una tontería, pero esto crea muchos problemas. ¿Eh? Sí. Sobre todo con amigos y tal. Oye, sí, vamos allá, coño, deja esa mierda de estudiar o lo que sea, deja esa mierda, venga, vámonos, ¿qué tal? Y tú, resulta que acabas suspendiendo y jodiéndote la vida porque un amigo te arrastraba. Pues muy mal. O sea, hay que aprender a tener la propia personalidad y a decir que no. Y por supuesto, responsabilizarte. Luego, claro, ya te has dejado arrastrar y dices, no, es que la culpa tiene mi amigo que me arrastró. No, no. Culpa tienes tú que te has dejado arrastrar, ¿no? Entonces, aquí ven ustedes cómo todo parece sencillo y todo es complicado, ¿no? Es complicado e incluso para organizar el tiempo es difícil porque arrastras una personalidad que y unas costumbres que no, por eso a veces en las terapias pues duran lo suficiente como para aprender nuevas conductas que en vez de crearte problemas te creen satisfacciones. Bueno, y aquí acabo lo de el tema de organización de tiempo, que es el tercer viaje que hablamos de él, porque en el próximo viaje vamos a coger un tema más divertido y que a ver, que es el de las parejas. El que uno riñe, el otro no riñe, uno se lleva bien. Y aquí este es un tema que le gusta mucho a Alfredo Massa, porque él es Argentina ha tenido muchas parejas. Johnny Clever ha tenido muchas parejas también, le duraban menos que Alfredo Massa, porque Alfredo Massa, pues como es intelectual, pues empieza mucho diálogo. Johnny Clever montaba en el Ferrari y decía, oye, mía, vamos a volver a la censura, que vamos bien, pero a ver a quién tenemos ahora allí. Este es muy bueno. Venga, Lurid, tenemos a Lurid y la censura. Lurid con su primer grupo Velvet Underground. Venga, Lurid, arranca con ese tema que se titula. Oye, es que es ¿cómo se titula? I am waiting for the man. Estoy aquí esperando a mi hombre. Oye, es que esto cómo va a pasar la censura, hombre. Venga, vamos para allá. $6 in my hand, up to Lexington, 125, feel sick and dirty, more dead than alive, I'm waiting for my man, hey white boy, what you doing uptown? Boy, you chasing all women around. Oh, pardon me, sir, it's furthest from my mind. I'm just looking forward to a dear friend of mine. I'm waiting for my man. Bueno, queridos amigos, aquí Lou Reed y Bebe Underground cantando I'm waiting for the man. Estoy esperando en la esquina a mi hombre. Bueno, lo que ocurría es que generalmente había un primer censor que era un mandado. Es decir, el que se chupaba todo el trabajo de leer las letras y si veía algo inmoral o indecoroso lo ponía en el informe. Pero luego ese informe pasaba a un jefe. Y curiosamente, el jefe no era más duro que el pringao, ¿no? Era más blando, porque el jefe había viajado algo, había ido una vez a Londres y tal, y este ya tenía la mente más abierta, ¿no? Y entonces, aunque aquí el pringao, el primer censor, cuando vio la letra y tal, dice, esto no se puede pasar, porque esto tal... En fin, pero su jefe lo dio por bueno. Lo dio por bueno lo que cantaba Lou Reed. Me parece que tiene usted, ¿qué decía el jefe al final para... El pringao, lo que decía primero el pringao para decir que no. El pringao llamó al ascensor básico, el que cobraba poco, y luego el jefe, el que cobraba mucho. Diga. Es que me está picando el asiento esto, ¿eh? Además de hablar de esperar a un hombre, cuenta algo sobre un dulce sabor y de $26. Todo ello sospechoso de una conducta aceptable para este censor. No, mira, es que me está picando. Me está quemando el trasero en el asiento. Porque me estás diciendo... Vamos a ver, sí. Lo que pasa es que, claro, el jefe al final va y dice que aquí no había nada ni obsceno ni pornográfico, como decía su trabajador. Dice que se refería que estaba esperando a su chica y que tenía $26 en la mano, en fin, para tomar algo con su chica y tal, ¿no? No, pará, papá, pará. Sí. O sea, me está diciendo que a Bob Dylan por decirte quiero, te amo, te deseo. Sí, pero era el pringao. No. Pero a este, que es un tío, está diciendo que está esperando por un tío que tiene $26 y que tiene un dulce sabor. No sé, no quiero decir que porque sea académico sea la hostia de inteligente, pero es que te la está dando dada. Bueno, pero es que ahí está este lo bueno. Este censor seguramente le gustaba. Este aquí pasó la censura que no la debía haber pasado, porque Lou Reed lo que canta es que hace referencia a un adicto a las drogas duras que está en el barrio de Harlem, en Nueva York, para comprar drogas a su proveedor habitual, que es el hombre al que espera. Y tiene $26 que tiene para pagarle. Y los pinchazos eran los pinchazos de las jeringuillas, no eran los pinchazos de emoción, de amor cuando ves que a tu chica y sí, tal. O sí, sea, te es decir, que aquí el censor, el primer censor, vio que esto era muy malo, pero su jefe, que ya le habían dicho, hombre, no pongas tanta censura, que ya somos europeos, que estamos en el año 71, que por eso ha sido dos veces, una vez a Londres, que pasaste por Oxford Street. Ah, por Dios, no, qué hombre, me ha viajado, por favor. Bueno, total, que te quiero de Bob Dylan no pasaba, pero pasaba, estoy esperando a mi hombre. De Lou Reed, es muy fuerte. Esto es lo mejor de la censura, ¿así o no? Esto, yo voy a decir una cosa para todos los censores o los que quieren ser censores del mundo. Aquí nadie ha viajado hasta que no se haya ido hasta Carro Quemado. Allí se aprende todo, ¿no? Allí te lo aprendes todo. Y el día que vayas para allá, te puedes decir, mira, sí, viajé, es que además viajé en el mundo, viajé incluso al pasado, para que vos veas lo que es realmente tener esta historia. Yo es que no... Hay cosas que me ponen loco. Me pasas esta canción tan sumamente... Bueno, es que esta canción... Bueno, no tengo palabras para decirlo. Estoy esperando... Claro, la canción era terrible porque... Lou Reed se atrevía a cantar eso. Estoy esperando a mi hombre en la esquina con $26 y estoy deseando que llegue para dárselos y luego darme el pinchazo, ¿no? Coño, es que el no entender eso... Es que, bueno, igual, digo, cuando aquello... drogas en España, en el año 71 no había muchas, había, no sé, igual, había algo de costo que se decía a bueno, pero fue a Londres. A chocolate, tuvo que viajar, tuvo que conocer en Londres. No sé, chico, pero que esta canción pasara la censura, es que era muy buena. Pero es que me fascina porque... Mira, ya que estamos, yo la censura me la voy a pasar igualmente por las narices, ¿no? Me pones la mierda de canción esta del drogadicto, que esta sí me la pasas, pero no me pasas un twist, no me pasas la canción de Bob Dylan. Ya. Entonces, la de Jesucristo, esa no pasaba, no hubo manera. Oye, es que es muy fuerte decir que Jesucristo tuvo hijos con María Magdalena. Esto al censor le partían dos, ¿eh? No, al cura este se le caía la sotana, ¿viste? Si el grupo Jefferson Airplane, en vez de ser hippie de San Francisco, es de Madrid, duerme en Chirona, ¿eh? Como poco. Pero varios días, por lo menos, ¿eh? Sí, además de no publicar, van a buscarles y estos no se van de rositas, ¿eh? Claro, es que son cosas que vos decís, no lo entiendo, ¿no? Es que... yo creo que lo primero, el respeto por todo, pero luego si te pones a prohibir cosas, tenés que ser más cabal y más sensato a la hora de hacerlo. Bueno, espera que viene ahora lo bueno, viene un grupo español, ya que vienen los brincos, vamos a ver. Tenemos a los brincos. Cada día, todo el rato brincando. Los brincos era un grupo que existió. Para muchos el mejor grupo que ha existido en España. Era una especie de Beatles, pero en español, ¿eh? Buenísimo, ¿no? Y entonces, pero antes de que nos la canten, yo tengo que explicar una cosa, ¿no? O sea, los chavales, en mis tiempos de niño, en el cura de mi pueblo, en catequesis, todo esto. Ustedes no saben lo que es catequesis ni nada. Ustedes no han dejado. Yo sí, yo fui de catequesis, fui monaguillo, un tipo preparado, un tío que aprendió, ¿no? Entonces, en el catecismo nos decían, bueno, yo llegué a aprenderme el catecismo de memoria y yo fui a un concurso de catecismos. Sí, en un pueblo cerca del mío, yo soy de Medina de Pomar, había un pueblo cerca del mío que se llamaba Oña, que por cierto era donde estaba el manicomio del norte de España, ¿no? Había un manicomio en Oña y estaba lleno, bueno, en fin. A nosotros, a los chavales, en el concurso de catecismo no nos llevaron a manicomio, pero deberían haberlo hecho, ¿no? O sea, fíjense ustedes cómo era el concurso. O sea, delante de todo el público y tal, había un cura. Había el catecismo, a su izquierda había un chaval, a su derecha había otro chaval. Y entonces abría el catecismo, o la página 47, la que sea. Pregunta número 170, la que hubiera en esa página, ¿no? Y te soltaba una pregunta y había quien se la sabía. Y entonces yo no gané, ganó el otro chaval. El de Oña me ganó. Porque yo me debía saber hasta la página 30, pero si salía la pregunta de la 35, ya no había llegado tanto. Porque yo me sabía el catecismo pequeño, pero había un catecismo pequeño, pero es que luego había uno grande, pero un libraco que no se lo aprendía a nadie, era imposible. Pues aquel chaval se lo sabía. Y entonces dice, a ver, está... Pregunta 175, y entonces la leía. A ver, ¿quién se la sabe? La pregunta está, respuesta. Y entonces el otro chaval levantaba la mano, y yo hacía como que la levantaba, pero me hacía el tardón para que fuese el otro el que hablara, ¿no? Porque yo, ¿qué iba a decir? No tengo ni idea, ni puta idea, podía decir. Entonces me mata el cura, ¿no? Pero bueno, entonces el otro chaval lo soltaba al pie de la letra, macho. Al pie de la letra. Y bueno, ganó el concurso y le dieron, yo no sé qué te daban, una gallina o... me acuerdo que te daban una esta de chocolate, una tableta de chocolate... Con avellanas, que eran mejor que el que... Me acuerdo que se llamaba Zahor, el chocolate. Fíjate, Y a mí me gustaba mucho, pero no me lo gané. Yo volví a mi pueblo medio llorando, humillado. El cura de mi pueblo también no me dijo nada, porque claro, me presenta a mí como el adalí, el que sabe mucho de Medina de Pomar. Yo lo sabía el pequeñín, pero el catecismo pequeñín me lo sabía de pe a pa, pero ese cuando sacó el cura el catecismo grande y abrió por la mitad, yo dije, ay madre, aquí yo no aquí yo no llego. Ay, y yo cómo yo no he podido ser muy normal, ¿no? viviendo esto y cómo me miraba el cura como diciendo, has perdido, idiota, me has sometido aquí a... Y yo, y don Casimiro, que se llama Casimiro, don Casimiro, no me pegue, por favor. Yo, es que ese chaval sabía mucho, lo sabía todo. Y tú lo tenías que haber sabido todo, ¿eh? Yo, don Casimiro, yo me sabía el catecismo pequeño, pero es que ese grande era muy grande, pero ¿de dónde ha salido? Bueno, no sigo. Bueno, me podían haber dejado tranquilamente en Oña, en el manicomio, y ya está, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, bueno, entonces, en el catecismo había un capítulo que se titulaba Los enemigos del hombre. Entonces, los enemigos del hombre era el mundo, el demonio y la carne. Bueno, yo, si tenía 9 años, 10 años, y yo no entendía por qué los enemigos del hombre eran el mundo, el demonio y la carne. Vamos a ver, lo del demonio sí que lo entendía. Porque el demonio siempre es malo, ¿no? Muy, muy malo, ¿no? Pero lo del mundo yo no lo veía, como era enemigo. El mundo con sus montañas, el río de mi pueblo tan bonito y tal. Yo no entendía por qué era enemigo del hombre. Y la carne menos, eso yo no entendía nada. La carne era lo que me ponía mi mamá para comer cuando había dinero para carne, ¿eh? Porque no siempre lo había, porque igual había dinero para huevos fritos, pero la carne, cuidado, ¿eh? Entonces mi mamá, que con todos los hijos que tenía ahí, pues que cuando se podía, ¿no? Entonces la carne a mí me gustaba mucho, pero la cataba muy poco. Entonces, claro, yo lo que luego más de mayor averigüé que la carne era las guapas, ¿no? ¿Cómo llamáis en Argentina? No. ¿Cómo llaman? Las meninas, ¿o cómo? No, la mina. Bueno, pues yo, pobrecillo de mí, menos mal que no me salió esa pregunta en el examen, porque en el examen de Oña... Bueno, bien. No, pues, si te sale a día de hoy, le decís que todo mentira. La carne es una delicia. Bueno, pues ahí está. Bueno, entonces este grupo Los Brincos, pues fue muy famoso, pero luego se deshizo, había dos cantantes que era Juan y Junior, que se marcharon, Fernando Arbés, que tocaba la batería, lanzó un disco con otros músicos, y este disco se llamaba El mundo, el demonio y la carne. Y fue censurado. ¿Qué decía la censura de este disco? Tiene un título poco adecuado y además salen desnudos en la portada. Ah, pero ¿cómo son tan pelotudos de salir desnudos sabiendo lo que hay? Claro, es que éramos así de tontos, ¿no? ¿Qué salieron del sitio este de Oña? No, papá. No, porque los pobres Brincos, después de cantar aquella Lola, no llores, no sé, que tenía unas canciones muy románticas, ¿no? La otra noche bailando estuve con Lola y me dijo que se sentía muy sola. Ustedes son muy jóvenes, no han oído lo bueno que era la canción Lola de los Brincos, ¿no? Luego ya se transformaron y dijeron, nada, aquí el mundo, el demonio y la carne y leña, ¿no? Bueno, vamos a ver, venga, que estáis aquí Los Brincos, Fernando Orbés a la batería, todo esto, venga, cantad, a ver, además que cantéis en español, en inglés, en qué, a ver, venga, cuando queráis. Thank you. el tema este que nos han tocado los brincos dura muchísimo más, pero nos han tocado nada más esta parte porque se lo hemos pedido así, para que fuese como una especie de resumen de lo que es el mundo. Primero ha sonado un rock bastante bien hecho, muy, muy bien elaborado. Luego ha sonado una especie de música del desierto, con algunos bongos y todo esto. Eso debía ser el infierno, ¿no? O sea, el mundo era el rock, el infierno allí, el desierto y lo que hay por allí, que igual no es eso. Y luego ha habido el mundo y la carne, y la carne debía ser esa especie de cántico eclesiástico que ha sonado después, esto no se entiende muy bien, pero ellos, los brincos, nos han tocado esto. Yo te sigo diciendo que salieron de Oña. Pero yo le tengo que decir a usted, y usted, Johnny Clever, esto tiene mucha miga, Después de este disco, ya desaparecieron los brincos, pero el batería, que era el líder, cosa rara que un batería sea el líder, porque suele ser el pringao que anda por allí detrás metiendo ruido, y siempre el líder pues es el cantante, el que da la cara y todo esto, ¿no? Bueno, en fin, o el guitarrista, ¿no? Pero el batería no suele ser el líder, ¿no? Pero sí, Fernando Arbés era el líder de los brincos, y luego creó un grupo que se llama Barrabás, siempre en la línea. Barrabás era un tío muy malo que murió con Jesucristo, o no sé, uno de estos, ¿no? O sea, Barrabás era muy malo, muy malo. El mundo del demonio y la tal. Bueno, entonces Barrabás hacía una música muy, muy, muy entretenido, muy, muy bailable. Y una de las cosas que no suele saber la gente es que en las fiestas que había en la casa del Playboy, había la mansión Playboy, que era la que tenía Hugh Hefner, que era el dueño de la revista Playboy, pues tenía una casa magnífica, magnífica, creo que estaba en Los Ángeles, y bueno, allí tenía, por ejemplo, tenía unas piscinas, pero no eran piscinas normales, eran como cuevas, como cuevas con aguas calentitas y tal, y allí todas las chicas aquellas que salían en el Playboy, pues parece ser que, bueno, pues en las fiestas que había en la mansión de Playboy, la música favorita que hubo de los años 70 a los 75 era la de Barrabás, un grupo español. Bueno, cantaban en inglés, eso sí, Y usted, Johnny Clever, lo que pasa que apenas había nacido, no había nacido todavía, pero le hubiera gustado haber ido, todavía existirá, pero ya ni siquiera sé si existe la revista Playboy, pero le hubiera gustado ir a una fiesta de estas por escuchar la música, no por las piscinas, aquellas cuevas, no. Oye, unas cuevas preciosas, Yo he visto algunas fotos, y le digo a usted que, o sea, estalactitas y estalamitas con agua calentita, bellezas por arriba, bellezas por abajo, estrellas del rock, estrellas del pop, estrellados bajo las estrellas. Bueno, esto, Y usted no pasó por allí, Johnny. O igual sí que ha pasado y no lo quiere decir. Yo creo que sí ha pasado. Es difícil porque realmente por la música no quiero ir. A Playboy no vas por la música, vas por las chicas que hay allí. Pero usted es muy sincero, Es que yo me acojo a la primera enmienda. Es que aquí el que compraba el Playboy siempre era porque los artículos eran muy buenos. En España sí, era así, además era de verdad, eran sinceros. Sí, es un nivel mayor de sinceridad que dice, no, yo iba allí por las chicas, no por la música. No, realmente sí, es por las chicas porque no le prestaba, no sabía que había música realmente allí porque no. Lo que yo no sé, luego se lo preguntamos a Barrabás, si ellos tocaban en directo o eran discos que sonaban en la casa, o tuvieron la grandeza de tocar en directo en alguna fiesta de aquellas. ¿Usted se imagina una fiesta con 200 personas, entre las cuales la mitad, por lo menos, o más, fueran las chicas de Playboy? Mejor no. Yo necesito un baño. No, pero es muy interesante. Era una fiesta de Playboy. Era muy interesante. Es muy interesante. Porque realmente. Usted, sus padres no lo han contado, pero usted tenía un tío que era muy golfo, al que usted pues imita bastante, porque era el hermano de su papá, pero era el golfo de la familia, y ese sí que estuvo en las fiestas. ¿No le contó alguna vez? Sí, alguna vez le no, contó. No, hoy es algo, pero realmente tampoco le prestaba mucha atención en ese momento. Claro, si usted tenía 7 años, que atención le iba a... No entendía tampoco. Había una chica, en mi escuela también tengo muchas, es que es tontería que dices. Pero ahora que yo le he dicho esto por la cosa de Barrabás, cuando vuelva a Nueva York y su tío todavía existe, va a ir a visitarle y que le cuente, ¿no? No, yo creo que directamente no voy a Nueva York, me voy a ir a Los Ángeles y le pago el billete. Vámonos por ahí. Sí, que te enseñe y que él conoce a Hugh Hefner. Y que, bueno, que usted que ha oído cosas bonitas... Que me enseñe la casa y todas las habitaciones secretas. Las estalagmitas, todo eso, ¿no? No, yo quiero la cámara directamente, ¿no? O sea, no. No, oye, las piscinitas, como una catarata cayendo, y una catarata de agua calentita. Sí. Eso no es una fiesta, eso es lo que Dios manda, ¿no? Eso yo creo que es de por lo que los ¿cómo se dicen los estos locos yihadistas mueren, ¿no? Por ir al paraíso, sí. No hace falta que te mueras, vas a Los Ángeles, lo tienes allí. Oiga, vamos ya, la última que tenemos está aquí el grupo Mamá León. Mamá León tuvo dificultades con la censura, pero no por las letras, era por una portada que presentó para... el disco se titulaba Be Bad With Me, que quiere decir Sé Malo Conmigo, ¿no? Y la que canta es una chica preciosa, preciosa. Está aquí y hoy yo, la verdad, entre Dayan y la cantante que se llama Lynn Carey, la cantante de Mamá León, pues, chica, en fin, tenemos mucha belleza hoy en la cantina. Luego iremos, pero vamos a ver. ¿Qué había en la portada? Es que en la portada de Mamá León es que no solamente salía la preciosa Lynn Carey con el pecho al aire, sino que es que daba el pecho a una cría de león. O sea, un leoncito, y ella dándole un pecho maravilloso. Eso estaba en la portada. Esto, claro, el censor cuando lo presentaron... Dijo, atrás Satanás, ¿no? O sea, dijo, fue imposible. Pero bueno, ya estamos aquí. Oye, yo no sé si cantará bien esta... Sí, una maravilla, Mamá León. Oye, yo no sé si cantará bien, pero vamos a ver. Estamos aquí de rodillas, viendo tanta belleza. No, realmente decir, no hace falta que cante. He de decir que no han traído al leoncito pequeño... Para que le diera de mamá, no lo han traído mejor, yo creo, mejor, porque si vemos que la... Me apunto yo, lo sustituyo. No lo dejamos, no queremos problemas en el tren, somos más serios que todo eso, y eso. Ella se está riendo, nos entiende la mitad, pero sabe por dónde vamos, ¿no? Que no hemos traído el leoncito, tranquila, tú no te saques el pecho, como en la portada que presentaste a la censura, que también porque estabas por California, porque si es aquí, duermes también no sé dónde. Venga, el grupo Mamá León, y a ver qué nos tocáis. El tema, ¿cómo? Be bad with me, sé malo conmigo. Joder, es que el titulito también se las trae, ¿eh? Vamos a ver, venga, cuando quieras. Están ustedes hipnotizados, ¿no? Alfredo Massa, esto no lo hay en su pueblo, carro quemado, ¿eh? No. Mejor que no lo haya, ¿no? No, yo lo que pido, por favor, un termómetro, porque me está subiendo la temperatura. No, porque, oye, pone un brío cantando tremenda, ¿eh? Bueno, no sé. Bueno. Oiga, usted ha visto la portada. Es que yo les pedí que trajeran un disco de vinilo que se veía en la portada americana en la que salió, porque la de aquí no, aquí salió con unos barrotes, no sé, o sea, cambiaron la portada para poder editar el disco. Entonces lo fastidiaron, ¿no? Entonces yo vi esta portada, pero ya de mayorcito, una vez que fui a Estados Unidos, y yo vi aquel disco, digo, anda, mira, pues si no es la portada española, claro, y luego entendí. Pero, ¿ustedes han fijado en la portada del disco que han traído? Que está el leoncito también, está el leoncito y todo, ¿no? Ah, pero había un león. No, de verdad, no. Yo el león no me fijé. No, sí. Hay un niño de... Un leoncito pequeño. Que chupa. Yo quiero también. Usted no es un león. Déjelo en paz. Bueno, he escuchado vos. Yo si me lo propongo, te imito al león este de la Golden Metro Messier este, que es una barbaridad. Link Array, no te rías, puedes ir ya para pero vamos que nos vamos nosotros también para la cantina. A ver, Wilson se ha pasado hoy tremendo viendo, en fin, no sé, hoy está alterado. Y Giuseppe, desde que ha visto la portada del león y luego la ha visto a ella, pues, Giuseppe va loco hoy, cuidado, que no descarrile, ¿viste? Va. Luego va a intentar ligar seguro y descarrilaremos. Bueno, a ver, Wilson, llama y a ver si nos abren a la primera. Que a ver qué tal. A ver. You can't come in. Oye, qué bien. Bueno, bueno, bueno, oye, es que nosotros siempre llegamos tarde aquí. Ya cuando hay un ambiente, claro, han venido el mundo, el demonio, la carne, los del Jesucristo. ¿Quién bueno, más? Bob Dylan, que quería aquella. María Magdalena, la docena de hijos que tuvo Jesús, el Barrabás, el Jefe. Bueno, no, mira, si tenemos acá hasta la de Playboy también, ¿no? No, si bueno, nos ponemos bueno, acá. Bueno, hoy está la cosa. Que sí, ahora, sí. Bueno, nosotros vamos a cortar enseguida para que la emitan en Radio Crash, pero nosotros luego seguimos el viaje, lo siento, porque. Los que estamos en el tren seguimos el viaje, los que nos escuchan pues no pueden seguir, se pueden imaginar cualquier cosa, ¿no? Bueno, tenemos aquí a una chica, a otra chica, y van tres, bueno, hay más, porque está la de Jefferson y Plen, también todas guapas. Tenemos a una inglesa que se llama Elkie Bronze y nos va a tocar una canción. Ya saben ustedes que en el vagón de en la cantina pues tenemos también una actuación en la que nos tocan algo divertido, que podamos dar palmas, lo que sea. Y hoy hemos traído a Elkie Bronze, también una chica brava, brava de Inglaterra, que también iba en la línea de Janis Joplin y todo esto. Bueno, en fin. Y nos va a tocar una canción titulada Salvados. Salvados. O sea, que estamos salvados. Ya después de... Vamos a ver. La censura nos ha salvado. Pues esta chica, Elkie Bronze, nos va... salvados. Sí, venga, no, Elkie, dile, Wilson, Wilson, hazme caso, hombre, es que va, Wilson, vete, acércate y dile a Elkie Bronze que ya puede empezar con Salvados, que es una joya de tema. Venga, cuando llegues se lo dices, venga. I used to smoke, drink, play the numbers too. I used to smoke and drink, smoke and drink and play the numbers too. But now I'm standing on the corner, praying for me and you. Because I'm saved, saved, saved, oh, yeah. People oh, let me tell you about a kingdom coming, oh, I'm saved. Wow, qué bueno es esto. Alfredo Massa, ¿cuánto va a durar el viaje hoy? Esto se va a ser interminable. Déjamelo. Usted va a discutir con Giuseppe por la del león, ¿eh? Nos vamos a agarrar a trompadas aquí todos hoy, ya lo digo. Salvados, salvados, grita Elkie Bronze. Para algo me valió a mí el catecismo, ¿eh?